Los forasteros. Soy lejísimo. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clemens, Luis Gardiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Probando. ¿Me escucho? Uno, dos, ¿me escucho? Tres, probando. Sí, me escucho, perfecto. Bueno, yo también. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo buenas, están? Buenas. Beto, Luis. Guapos y simpaticones. Con un día lluvioso así medio. Y sudados, cabrón. ¿Qué sudados? Te he sudado, vengo en bicicleta. Es que, ¿sabes qué? Con este clima está rarísimo porque sales tapado y todo, y luego te da calor porque la ciudad. Y te quieres destapar y. Y luego te enfermas, y ya sabes, ¿no? O te agarra la poli y te lleva el bote, ¿no? También puede ser. O la bicicleta mañanera. Exposición indecente en vía pública. ¿Ya te han atrapado por exposición indecente? Una vez estuvieron a punto, pero. Pero no se encueren en la pero calle. Pero alcancé a bajar los vidrios y se desempañaron, cabrón. No se encueren en la calle porque también es agresivo, ¿no? También depende de quién. Sí, bueno, eso se los quiero. Pero sí. A ver, yo o quiero ver depende. Que Brad Pitt, Angelina Jolie se encueren y todos. ¡Ay, qué agresivo! Ay, no, ahí sí no hay problema. ¿No? El problema es que se van a encuerar las de los 700 pueblos, sí, o no sé ese qué. Ese es el problema. Un día iba pasando por Reforma y son tú cosas, yo también, no, son cosas que no queremos ver. No, realmente, no. Yo creo que esa era su presión. El resto del día la pasé bastante mal, güey. O no me, o nos hacen caso o no nos vestimos. No, no, denle lo que quieras. Tratando sí, de acabado. Borrar esos recuerdos. Bueno, pues ya estamos aquí en los forasteros. Oye, hablando de cosas desagradables, ¿qué? El Clement no ha llegado. ¿No? ¿Eso es desagradable o agradable? Desagradable. Imagínate lo encuerado. No. Con todas sus wey, lonjas moviéndose. Wey, ya hacia está. Ya, ya, ya, ya, ya. Hasta ahí. Ahí muere, ahí muere. Tenemos, bueno, un tema controvertido. Un tema del que se habla mucho, porque además no tiene mucho de qué se habla de él. Uf. ¿Vamos a hablar de cosas bonitas o malas? Cosas bonitas y malas. Es que... Pero antes, antes hay una noticia que quiero dar. A ver. No, interesante, fíjate. ¿Vas a dar? No. ¿Una noticia? Voy a dar una noticia. ¿Qué? Fíjense que Caligrama tiene nuevo editor. ¡No mames! ¿Quién? ¿Quién? Paco quién? Jiménez. ¿Qué? Ay, bueno, yo lo leí Cultura Cómic, cabrón. Ya lo sé, pero a ver, es noticia, no lo habíamos dado en los forasteros. Ah, perdón, perdón. Y Cultura Cómic se tardó como 3 días en... Bueno, ya ves que es Cultura ya Disney. Ya está, güey, ya. No, bueno. Miguel, ¿verdad? Digo, José Miguel. José Miguel, está muy pinche el scroll de... Ayer, hace mucho que no entraba y ayer entré a Cultura A ver, Comic. Ya, digo, ya fuera de... Perdón. No, perdón, no, adelante. Cállate, idiota. No, te interrumpí, perdón. Es no, cabrón, no adelante, le cambies adelante. El adjetivo. No, ella me dice a mí... ¿Idiota? Ella es muy decente. Cállate, idiota. Ok, ya no, está. No, no, yo decía y preguntaba si eso es bueno o malo, ya. Pues mira, va a haber más manga. Buena noticia para los fans del manga, porque seguramente en algún momento Caligrama empezará a publicar este... algunos mangas, porque además es como lo que hay Paco uno muy chingón que leí la otra vez, se llama La Manga del Muerto. Y yo las mangas del chaleco. ¡Ara, cara, cara! Así de bueno estuvo tu chiste. No, mira, Madre se ríe conmigo. Madre se ríe de todos los chistes. O sea, ¿entiendes? Nadie se ríe. Cuando Madre es alegre. Cuando Luis hace un chiste, se oyen los grillos inmediatamente, aunque sea mediodía. Y tú haces un chiste y nada más grilleas. Papá, esto es peor. Pero bueno, fíjense entonces que Paco Jiménez, pues está ahora en Caligrama. Pues qué chido, ¿no? Porque, bueno, Paco es un tipo que tiene... experiencia. Pero mucho, es muy avesado en este rollo. Le chambea también. Sí, le chambea cabrón. Sí. ¿No? Había tenido... Pues sí, bueno, cuando Viz tuvo su época como muy importante en lo él que se refería ahí. A cómic, el que era el líder era... Bueno, Paco fue el líder Paco, desde ¿no? el principio. Paco viene desde Novaro. estuvo ahí en el final de Novaro, acabó siendo editor de Novaro, y posteriormente pasa Vid, ahí forja, funda toda la sección de cómics, porque antes cuando él entró no había cómics, había historieta nacional. Y él abrió la sección, que uno de los primeros cómics fue Popeye, el primer cómic que publicó. Por eso es que hay un pequeño error Popeye. Al decir de que el Hombre Araña fue lo único de superhéroes que hubo en los 80s. En realidad el Hombre Araña es el único superhéroe que hay, cabrón. Sí, sí, sí. Luego te la entelarañeas, güey. Ahorita les voy a comentar algo sobre el Hombre Araña, carnal. Y resulta que no, o sea, de que deja de publicarse Novaro Batman a que empieza a publicarse en Viz, pasa un año. Hace un año, año y medio. Entonces, realmente no fue tanto, pero a comparación de lo que había antes de Novaro y todo eso, que eran puestos llenos, se tuvo que empezar a llenar poco. Pero hubo cómics casi al mismo tiempo que dejó de existir Novaro. Claro. Pero qué más. Ah, bueno, pues esa es casi como una noticia que se me hizo interesante comentar porque es de historieta nacional y sí está. Eso quiere decir que hay movimiento. Es muy importante porque, aparte, bueno, no toda la gente sabe que la líder de Caligrama, Sonia. Batres. Ella en algún momento también fungió como editora de Editorial Beat en la sección de cómics. Ahí fue donde se contacta con el cómic, porque ella era administradora, era ingeniera. Ella es ingeniera y entró para reestructurar. Muy guapa, por cierto, muy simpática. Reestructurar todo el rollo de Beat, que estaba hecho. La venta de Hoteles Cristal. Ah, vale. Cuando se estaba haciendo la venta de Hoteles Cristal, Sonia fue la que estructuró esa venta. O sea, quien le dio forma, quien hizo las negociaciones. Y Manelik se la lleva, iba a decir la jala, pues se la jala cada rato. No empecemos. Manelik. Porque es que luego nos vienen a perseguir la chingada. Sí, hay balazos. Y ahora ya no hay trailers que nos protejan, carnal. Si nos ven desde la calle. Oye, sí es cierto, ¿eh? Sí. Qué feo. Pero entonces, y después Sonia renuncia precisamente porque no estaba de acuerdo en cómo manejaba la administración Manelik. Y en el 2005, 2006, abre Caligrama. Chido. Yo trabajé con ella en un principio con Caligrama, desarrollamos un proyecto en particular, se acabó ese ciclo, y ahora entra Paco Jiménez, que traerá un nuevo proyecto, unas nuevas ideas, y pues bueno, mucha suerte mucha a Paco. Suerte, a ver cómo le va. Oye, Humberto, ¿y qué nos ibas a platicar del Hombre Araña? A ver, pues es otra noticia. Iba a decir otra pena de eso. Pero lo voy a contener. Cebollazos. Me voy a tirar un cebollazo. Esta semana, el miércoles, bueno, ayer salió a la venta el número 692 de Amazing Spider-Man. Que este número en particular celebra los 50 años del personaje. Y bueno, pues tuve la fortuna y el orgullo y el honor de haber sido yo quien dibujara esta edición. Imagínate, madre, que es. Yo crecí leyendo cómics. Uh-huh. Y lo que me hizo fan de este rollo fue el Hombre Araña. Entonces, jamás en mi más. En mi más turbado sueño. Que mira que han sido muchos. Gracias. Qué puta. Qué bonito, entró, ¿eh? Entró como cuchillo. Okay. Oh, por fin. ¿Fue turbación o fue insertación? Ah, ok. Pensé que en algún momento de mi vida primero podía dibujar el Hombre Araña, después ser parte del equipo titular y mucho menos ser parte de... Es un momento histórico en realidad para el personaje. Entonces me siento muy, muy contento a veces. No, puede ser muy, muy satisfactorio, ¿no? No solamente eso, sino que el equipo creativo, el gran parte del equipo creativo, porque también el escritor fuera parte de él, somos mexicanos. Uh-huh. Y eso es un orgullo aún más grande, ¿no? ¿Cómo se llama el entintador? Víctor Olazaba. ¿Olazaba? Olazaba. Él es un chavo de Tijuana, muy talentoso. Y bueno, otro pendejo que vino una vez. No es pendejo, está confundido. Pobre. Sí. Saludos al Panto, sí. que es un gran colorista. Y también felicidades a todos los que participaron en ese en esa edición. Es un orgullo para nosotros. Y saber que los artistas, los dibujantes, los entintadores, todos los mexicanos que trabajan ahí, que seguramente... Bueno, pero hay mucha gente dibujantes mexicanos. ¿Eh? Hay muchos espaldas mojadas, así mucho que va todo el rollo. O sea, el Víctor ahí vive. Y que seguramente también tenían esa afición desde niños y nunca se imaginaron también, ¿no? Sí. Creo que es algo donde te va poniendo la vida, pero también hay que decir donde tú vas poniendo. A ver, una rápida lista de los que están trabajando en Marvel. Son tres, ¿no? Bueno, está Giovanni. Giovanni Barbieri. O sea, Giovanni. Bueno, tú y todos tú. Pero es que los chavos de Monterrey son un chingo. Sí, le meten mucho color, Graphics Lava. Mucha gente de colores es mexicana. Graphics Lava, el Rulo. Sí, por estudios. Dani Pérez también le pone. Marte Gómez. Pues todos los de la camada de Estudio F. Sí, sí, sí. Que de ahí fueron saliendo independizándose. Y cada quien hizo sus felicidades. Final, ¿no? Pero ya saben también. Paco Medina también está dibujando. Pancho Velasco. Aunque no digas Pancho, se llama Juan Blasco. Bueno, es que yo no conozco su nombre. Pancho Velasco, ahí no viene. Le gusta que le digan Pancho Velasco. Pancho Velasco. Ahí viene. Órale. Ahí viene. Tenemos un homeless. No te bajas el pantalón, cabrón, estás en la calle. Ven, por eso los detienen por exposición indecente. Pero bueno, entremos al tema. Muchas gracias. Oye, no, pues a Marvel por hacerme decir que a los que crean que eso es fácil, no lo es. Hay que trabajar y bien y mucho y para mucho. Llegar ahí. Así es que pues, echarle ganitas si quieren también. Saber porque... dibujar. Ah, ¿no llegas? Saber dibujar es lo de menos, ¿eh? Sí, o sea, no, es chambearle. Sí. ¿No llegas así nomás porque sí? No, no. Carnal. Atraviésate mi vida. Ni las clases gratis te sirven, carnal. No, nada. Hay que chambearle. Ya llegó el Clemen, por si no se dieron. Ah, para los que escuchan esto en podcast y no están viendo el video, acaba de llegar Clemen, fue el que le dio beso al chato como llegando. Siempre. Digo, es que Humberto tiene nariz pequeña, entonces. Sí, por eso decimos que le dio beso al chato. Es desproporcionado. ¿Ya te escuchas, mi vida? No te oigo ni mal. Oye, Chrome, Dios. Ya está aquí, ya llegó. Chrome, no se oye Clemen. Clemen, a ver, habla. Acércate. Ahí estoy. Ahí estás. Ay, bueno. Pues bueno, vamos a entrar de lleno. Nada, estábamos esperando que llegaras, carnal. Estábamos para hablar del tema. Vamos a empezar a hablar de un tema que parece estar como de moda. You've got email. Vamos por partes, como diría mi cuate Jack, no es tema, está buena esa frase. Hace como unas dos o tres semanas ha habido así como un rollito en la red, porque resulta que Televisa va a sacar una publicación que se llama Hasta el fin del mundo del Hombre Araña, la promoción en su blog, y en el blog utilizan una foto donde sale el crédito de un tradumaquetador de internet. ¿Qué es esto? Un cuate que traduce cómics en la red. Ah, que ahorita no. Clemente, te puedes concentrar luego, por eso no. ¿Para no qué me lo da, güey? O sea, los traduce para dejarlos sí, en la red. O sea, él los compra en inglés y él los sube ya traducidos. Un espontáneo. Exactamente. Un espontáneo, muy bien. El caso es que se armó todo un rollo porque pues, lo que hizo Televisa se decía era usar la traducción de este cuate. ¿Y andas con eso? Espérame, es que ha habido más notas. Ah, okay. Apenas vamos a empezar con eso. En realidad la noticia es que la editorial OmniPress en Argentina se ha dedicado a estar tumbando blogs que hacen estas traducciones de los personajes, sobre todo de Marvel. Trataron de llegar a un acuerdo con ellas, pero lo que le estaban pidiendo es que nada de lo que publique puede ser traducido en la red, dice esta editorial OmniPress. Son muchos blogs... Perdón, OmniPress... Es una editorial argentina y publica Marvel en Argentina. Entonces, respecto a lo de Televisa, le preguntamos a Giovanni, y esta es la versión de Televisa. Cometieron un error, bajaron una foto de alta resolución de la red, es la única que encontraron. ¿Por qué? No lo sé, pero fue la única que encontraron. Y la treparon. Y obviamente nunca se percataron que traía ese crédito. Ellos dicen, no han utilizado ninguna traducción de internet, mandan traducir sus cómics. Señores, si van a decir que Televisa se roba traducciones, yo no voy a decir ni que sí ni que no. Pero muéstrenlo. O sea, no nada más digan, es que puso ahí el crédito. Hasta ahorita todo indica que es un error por parte de quien decidió poner esa foto como anuncio del siguiente lanzamiento de Televisa. Ve tú a saber. Sospechosismo, mano. Sí, claro, pero el sospechosismo, volvámoslo realidad. Digo, no me gustaría ser parcial hacia ningún lado, pero me parece extraño que Televisa, teniendo los derechos y teniendo todos los no acceda los archivos, al sitio de internet. No sea capaz de encontrar en sus propios archivos una A mí una también me pareció mucho. Extraño. Pero miren, ahora sí que nosotros pasamos la información como nota, ya cada quien que se haga cada quien piense lo que quiera. Pero lo que estaba sucediendo, obviamente vuelvo a poner en el hilo, así, en el foco del medio comiquero. En el ojo del huracán. El ojo. Entonces, pon atención, Ramos. Aquí el punto es las descargas ilegales. El ciclo Pepe es de volar. Aquí la información que tenemos es una descarga, le agarrar y subir un... Fíjate cómo te estoy ignorando para no dar juego a tus albures. Yo lo dije, digo, de albur. De lo del cíclope. No, ya me regañó nuestro productor. Nos dejó encargado el productor que ya se modere, que ya se moderen y se mesuren. Y aquí, ¿sabes qué? Es un tema con mucha información, entonces vámonos. Ya, callémonos. Ya, síguele. Como no bueno, Oscar, ya se chico. El caso es que, el hacer una traducción de un cómic y subirlo a la red no es piratería. No. ¿Qué es? Es algo que se llama bootlegging. Es como hacer un mixtape y prestárselo a un amigo. O sea, como agarrar y grabar un cassette y claro, prestárselo a un amigo. No estás lucrando ni estás... Lo estás regalando. El problema es cuando lo cobras. Esa es así como la clave de todo este asunto. Claro. Sin embargo, Marvel parece que es un rollo en contra del copyright. No del... O sea, no es piratería. Es un... Es como que estás afectando el copyright de los autores. Pero ahorita vamos a hablar con los autores. A ver qué está sucediendo. Nada más aquí hay unos datos que me parecen muy interesantes que nos hicieron llegar. Esto incluye música, incluye películas, cómics, etcétera. La cantidad de descargas ilegales en América Latina es de 45 millones. No sé si por día o por año, no me lo especifican aquí. Oh my fucking Chrome. En Asia es de 42 millones. En Medio Oriente y África de 40 millones. En la Unión Europea de 20 millones. Y en América del Norte, o sea, Estados Unidos y Canadá y parte de México, 11 millones. ¿O sea que somos los más gorrones? La América Latina es el que más descargas ilegales realiza. ¡Bravo, bravo! ¡Ah, está chido! ¿Sabes yo qué lamento? Que se hagan tantas descargas, pero que no se aporte a la red. Es que ahí es muy curioso, sí están aportando, Sí, sí, están o sea, todos contenido. Los torres, claro, todo lo que se descarga... Es contenido, tienen que traducirlo. ¿Por qué en América Latina? Porque es el lugar donde peor calidad editorial tenemos en cuestión de productos que pueden llegar a estos países. No hablamos de México. Pero yo no conozco una traducción así de las que he descargado yo, que de fansubs y todo esto, de traducciones de fans, que sea hecha en Bolivia, ¿no? O que tenga slang argentino. Casi todas son españolas. Españolas, sí. Es muy común. Ahora... Sí, América Latina no creo que sea de los principales, de los que más aporten. Les encarga descargar, pero no aportar. Sí, ese es lo que digo, que ese es mi punto. Ahora, entre los datos curiosos que encontraron nuestros investigadores especiales. Ah, para los reescuchas, para algunos, México, somos América Latina, ¿eh? Sí. Nosotros no somos... América del Norte, dejen de pelearse con eso. Pero bueno, aquí hay un dato. Norte, no somos región 1, más bien. Ah, ok. Es diferente. Ya vamos a empezar a discutir. No, ya estamos. Sí, ya veía venir la discusión. Ya digo, como, ¿dónde vives? En América. Ah, pues yo también. O sea, yo soy americano. ¿Cómo ves? Yo soy americano. Ah, yo también, güey. No, ustedes. ¿Sí? Ustedes son americanistas, que es peor, cabrón. Oh, y ayer ganó 6-0, güey. No, puta madre. Par de geeks. 10 goles en 4 días, cabrón. Te lo juro que hasta estoy pensando volver a creer en mi equipo. Bueno, yo hasta estoy pensando que el fútbol está trucado, cabrón. Bueno, ahorita les vamos a comentar qué pasa en México. Una leve sospecha. Pero curiosamente, sitios en español con la palabra, si tú buscas en Google, descarga de cómic gratis, hay 21 millones. ¿Qué? 21 millones de sitios en español. Ahorita le seguimos, vamos a hablar de... Hay un par de cómics nacionales de autores actuales que están hasta traducidos. Anda. Ahorita regresando del corte vamos a ir una cancioncita, y les decimos quiénes son este par de autores. ¿Qué hago? Como diría el buen Bachan. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Once in a while, maybe you will feel the urge to break international copyright law. By downloading MP3s from file-sharing sites like Morpheus or Grokster or LimeWire or Kazaa. But deep in your heart, you know the guilt would drive you mad, and the shame would leave a permanent scar. Cause you start out stealing songs, then you're robbing liquor stores and selling crack and running over school kids with your car. So don't download this song. The record store's where you belong. Go and buy the CD like you know that you should. Oh, don't download this song. If you burn that CDR, it doesn't matter if you're a grandma or a 7-year-old girl. They'll treat you like the evil, hard-bitten criminal scum you are. So don't download this song. Los Forasteros por autoexplora.com. Que le pongas puntito al final. Don't download this song, Weird Al Yankovic. Well, es bueno ese Weird Al Yankovic. Bueno, ¿no? A ver, él hace sátiras de. Sí, de que las casi canciones. Casi eres un ladrón de tiendas de autoservicios y, ¿no? Si bajas una canción. Oye, hay aplicaciones pero... piratas para. Iret. ¿Sí? Adivina Iret, cuál es. Ah, bueno, eso, ¿no? Sí. Las, ¿cuáles son las historietas mexicanas que se encuentran en torrents? ¿Cuáles, manito? Dinos. Las más chingonas, a huevo. Chambeadoras, sensacionales y relatos de presidio. Esas son las que sí encuentras como que en mayor cantidad. Pero en ¿cuáles Estados Unidos son? Hay un público muy cabrón. Exactamente. ¿Cuáles son las dos historietas de los últimos 20 años que son así como las más buscadas en la red? No lo sé. No voy a decir. Operación Bolívar no. Y el bulbo. Operación Bolívar ya está traducida al portugués, al francés y al español. Te pagaron por eso, ¿verdad? Es Clemen, güey, ¿qué me va a pagar? Este comentario fue pagado por. Fue patrocinado. ¿Por quién? Me costó una botella de Bacardí. Está bien, pues felicidades, ¿no? Y el bulbo. El bulbo también es uno de los personajes que más ha rolado en los diferentes sitios de internet. Y esta información nos la mandaron, ni siquiera fue que lo localizar, esto lo localizó yo no sé a Dalisa. O sea, me comentó Dalisa. Ahí tenemos dos obras de autor y a ninguno de los dos les molesta, ¿verdad? El hecho de que a mí no, pues no estaban ni enterados, mano. Bueno, pues estos son más o menos no, los pero datos. Yo no estaba enterado de la traducción. No, pero Clemen siempre ha dicho eso, que sí. Él libera su trabajo en internet. De hecho, está subido en Mediafire y en estaba en Mega Upload, ya tomaron Mega Upload. No, y está en Rapidshare también. Pues bueno, así están más o menos los datos. ¿Qué pasa con las descargas ilegales? Esto que está sucediendo con OvniPress en Argentina. O sea, ¿qué entiendes por descarga ilegal? ¿O la que no pagas? Es que ya no sé. A ver, ¿qué entendemos por descarga ilegal? ¿La que no es autorizada por el dueño de los derechos? Esa es la descarga ilegal. Que generalmente significa que no estás pagando el dinero de los derechos. Hace una semana tuvimos hicimos un podcast ahí con varios güeyes ahí de otros la de crisis otros de las podcasts programas ahí, ¿no? Güey, ¿sí? Chaférrimas todo, la neta. Ay, sí. Y este cuadro. Ah, ahí sí, nada más nosotros decimos la neta. Pues sí, güey. El único saludos chafa es el Night Boy. Saludos a el todos. Mejor. ¿Ya oyeron, cabrones? ¿Ya oyeron? Ahí lo puse en mi Facebook para que lo escuchen. Ahora yo bueno, soy el grosero. Aguanta. Ahora es el grosero. Sí, este Clarky, uno de los güeyes de Destripando. Sí se puso muy intenso el güey con los... Nah, güey, no bajen cosas ilegales. Pero es que él trabaja en eso. No, pero lo que... Habla con alguien que trabaje en una disquera, en una... Claro que va a defender. Distribuidora de cine. Discos. Bueno, se rasga... Sí. Tengo un amigo que nada más le mencionas piratería y así. Se rasga las vestiduras. ¿Fuera el cabrón? No, bueno. Así empieza a gritar, ¡no! ¿Cómo es posible? Bueno, haz de cuenta, güey, que acabas de violar a la madre Teresa de Calcuta, hijo. Es que, ¿sabes así, qué? ¿Lo conozco a tu amigo? Sí. Entonces no voy a hacer un quieto. Es que estas industrias se han sabido adaptar. Estas industrias tienen que cambiar sus formas de comercializar sus productos, porque no pueden ir en contra de esto. O sea, esto ya está, ya se conoce, ya lo sabemos. Entonces, sí, ¿cómo lo van a detener? No pueden detener. Lo que tienen que hacer es adaptarse, generar una manera de que no sea ni tan malo ni tan bueno para nadie, sí, y que todos trabajemos y convivamos en paz. Porque ¿sabes qué? Que no es posible que tú, que quieres ir a comprar un disco, un CD, cuando ya está toda la música en internet, incluso puedes quitarle el audio a los videos de YouTube, sí, ¿no? Es absurdo ir a Mix Up a comprarte un disco que te vale más de 100 pesos. Ah, bueno. O lo que sea. Para pagar las instalaciones de la disquera, ¿no? Y el jet privado de Tommy Mottola. Se me hace, la verdad, absurdo. Absurdo, claro. Por muchos años abusaron de eso. Y por muchos años, porque no había otra cosa. Yo entiendo que hay costos. Claro. Pero si esos costos les llegaran realmente a los músicos, ¿no? A los músicos de Luis Miguel o al mariachi de fulanito. A los hueseros. No, eso estaría bien. Lo que pasa es que no llega ahí. No llega ahí. Es para mantener un estatus del lujo de estas empresas. De los dueños del que changar. La verdad... Que bueno, que se pongan a chambear. Pero lo mismo pasa en televisión, lo mismo pasa en cine, lo mismo pasa en Luis, el cómic. O sea, ¿qué diablos tienen que estar mandando, por ejemplo, las distribuidoras? A todos los periodistas. Los periodistas gratis a los junkets. A entrevistar a Brad Pitt por 5 segundos. Por cierto, eso se llama payola, ¿eh? Se llama payola totalmente. A ver, además, Mari Carmen, o sea, ¿qué te veo tanto enojada? Sí, ahí sí sé que Mari Carmen lleva rato en el no, medio del cine. Es que sí, soy víctima de eso porque realmente... Yo sí quiero ver películas, quiero comprar películas, ajá, porque las colecciono y todo, y se me hace de verdad, a veces, el precio estúpidamente caro. Yo creo que se va a estabilizar en la medida en que haya más conectividad, sobre todo con los teléfonos celulares y todo eso. Sí. Y yo creo que va a llegar un momento en que va a haber una modalidad como de los mensajitos que te mandan, que te mandan pura tontería, pero va a llegar un momento en que cada acceso a una película o algo. Te van a cobrar automáticamente de la tarjeta de prepago. Yo creo que eso es lo que va a pasar, y obviamente van a tener que reducir el costo de cada película a casi mínimos centavos, ¿no? Porque estamos hablando de que las películas cuestan más difundirlas, publicitarlas, que hacerlas. Y eso es algo estúpido. Sí. Claro, es parte. Bueno, es que hay películas que si no las publicitas. No, nadie va. Pero es parte, yo entiendo. Pero yo no entiendo por qué a la función de prensa te tienen que dar playera, gorro, cajita. Las payolas simbólicas. Son las payolas. A ver, vamos. ¿Sabes qué? Yo ya es que hay que explicar que es un junket. De que yo ya no voy a esas cosas. ¿Y en qué época goza? Payola simbólica, no, payola velada. ¿Y sabes qué? Yo voy al cine, pago mi boleto y tengo el derecho de decir lo que yo quiera de la película. No, es que es eso, muchos comunicadores lo han hecho. O sea, si la distribuidora te invita, tú tienes derecho, por eso eres un crítico. Se supone con un criterio. Claro. Pero si te pagan el boleto de avión y te pagan el hotel y te pagan todo. No, y espérate, ¿dónde se los pagan? ¿Dónde se los pagan? Porque cuando fue lo de Titanic, o sea, te llevaban al Rosarito y te subían a un barco y la premier fue en un crucero. O sea, le invierten mucho las distribuidoras, esos junkets internacionales. Y se treparon en lancha. Ah, no, porque o si sea, tú... No, y además, ¿sabes qué? O sea, en las funciones de prensa y en las conferencias de prensa, o sea, tienen que decir que hay desayuno, si no, no van. Claro, o sea, no, bueno. No, no, no, es un medio que la verdad yo estuve ahí un rato. Al rato se llena como críticos. Y yo salí corriendo porque, la verdad, es gente muy ignorante. ¡Armenta! ¡Saludos! Al rato se llena de críticos como Armenta, es, que no, habla bien que... de todas las películas que le invitan a pero la premia. ¿Sabes qué? Sí. Yo me encontré unos que hablaban, es que fuiste a no sé dónde y viste, o sea... A ver, ¿tú escribes en algún medio, el que sea, así sea el periódico de tu colonia, por Dios, retírate, discúlpate y vete. En el Ecos. Entonces, hay mucha ignorancia porque estas personas creen que cualquiera puede hablar de eso. Sí. Y todos son críticos, o sea, de repente, todos los son bueno, periodistas y de repente son críticos todos de todos podemos cine. Criticar, pero no todos somos críticos. No, y ahora con internet no. Cualquiera entra Ya, pero cualquier. Bueno, retomemos el tema. Todos estos intereses, sí, todo claro. Este dinero que tiene que pagar la productora. Me encantó la idea la de productora. Que nos callara el hocico a los tres, cabrón. Sí. Me encantó. ¿Qué gracias. Pasó? No. Precioso. Aparte dio toda su opinión. Sí, pues ¿no? Es que sí, sí, su función es que aquí, ¿no? Callarnos el hocico, pues somos una bola de... Bueno, ya. No, síguele. Y así te lo callan elegantemente. Sí, hazte para allá, cabrón. Agua fría, por favor. Qué bueno que no toda la gente lo ve en video. No, pero a ver, yo tengo una postura sobre el rollo. Cuando alguien sube a una madre a un torrent o esta madre, alguien tiene que comprar el cómic. Una persona. Okay. Ahí se está generando la venta, ¿sí? Sí, claro. Después es como, y ya era lo que platicamos en ese programa, por eso lo había comentado. No te enojes. Ya no tiene nada. Ya leí mi cómic, está poca madre, te lo presto. Sí. Ajá. Y luego el otro se lo presta, se lo presta. A tu familia, en a tus teoría, primos, a tus amigos. Así es como funciona. Y eso claro. No me parece ilegal. Había hasta un análisis. O sea, había una estadística de que cada cómic lo leían 7 personas. Claro. Que antes, cuando tenían ese estudio de 7 o 10 personas. O sea, en México se rentaban las historietas. Sí, sí, sí, sí. O sea, los pepines los compraban y los rentaban en la escuela 10 centavos. Oye, los videoclubs en las oficinas, ¿te acuerdas? Otra. De los videocassettes. Bueno, había... Claro, en las oficinas. Todo, ahí, siempre había alguien con un videoclub en las oficinas. Pero hay productoras muy interesadas en no perder una rebanada de pastel que no tienen ni la mínima idea de cómo entrar a internet. Pero esa es la lógica. Bajen vieja, sus ¿no? precios. Porque, por ejemplo, este bache me pasó una revista de Wired que venía dedicada a la economía de lo gratis y hablaba precisamente de este fenómeno precisamente de cómo regalas pero es hasta difusión Clement. Pero pero cuando tienes una masa de gente que te está viendo con el 1% que se le ocurra ya es ganancia que lo pague, pues. Con eso da para pagar la compañía exactamente o sea cuánta gente ahora vamos a ser claros, hay una gran cantidad de material, llámese en películas, llámese en música, llámese en cómics, que no llega no llega todo a México. Hay mucho cómic europeo que, en serio, estar pagando 400 o 500 pesos por un cómic de 48 páginas. No, duele. Claro, es que también Internet lo que provoca es que los sistemas de distribución tradicionales colapsen. Sí, claro. Sí, Clemen, pero si yo quiero una película de Dinamarca que aquí no va a pasar jamás. Por ejemplo. O sea, ¿cómo diablos la voy a conseguir? A ver, ¿cómo voy a ver la versión danesa de Millennium? De la chica del dragón tatuado. Pues no es danesa, carnal. No. Es que aparte. No, yo tengo eso. Bueno, sí está, pero también a lo que voy es que yo creo que a los que están haciendo esas películas no les molesta que alguien en México hable de su película, claro, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el cine. En el cine vas a ver una película de esa cuando vas a la sala y de repente de 12 salas, 8 están de Avengers. O sea, sí. No, sí, bueno. No la van a pasar. ¿Avengers está chingón o qué pedo? Pues sí, pero en 8 salas. Avengers, cabrón. Es que sabes que esas películas no las que los indestructibles le ponen en su madre. ¿Cómo ves? ¿Sabes qué? Antes, bueno, lo que se hacía en cine, la mayoría era lo que se exhibía. Ahora... Lo que se exhibe es una minoría de lo que se hace en materia de además. Cine. Entonces, los que nos gusta el cine o los que les gusta la música también, Yo creo que hoy, es que pasaron de una época donde los productores controlaban todo. Exacto. Y a los que nos gusta el porno, ¿qué vamos a hacer? Ese siempre ha existido. Oye, ¿ya viste que hay una epidemia ahorita? ¿De porno? ¿De porno? No. Ay, es que, a ver, ¿dónde? Porno hay una epidemia de qué dijeron, de una enfermedad venérea de sífilis. De sífilis. Entonces, ahorita pararon producción. Gracias, Chrome. pararon producción. Chrome se las mandó. Dale, cabrones. Sí, que no anden de calenturiento. Ay, qué mala onda. Pero no, pararon la producción ahorita porque están revisando a ver quién tiene, quién no tiene. Y no, pero está. Además, si es sífilis, quiere decir que ya resistió la penicilina. Oye, pero. O sea, es un rebrote como. ¿Sífilis desde cuándo, Clemen? No, por eso, pero es un rebrote. Dios mío, es un rebrote. Ya no me puedo acostar con estrellas porno ahorita. No, Luis, aguántate un poquito hasta que les den su certificado. A Ron Jeremy, dile que aguante para cambiar. No, que la aguanta, hijo. Lleva cargándola no sé cuántos años. Pero bueno. No, bueno, pues Eli... a ver si ahora sí me... Fíjate, el porno... Tommy Lee, güey, son de carnal. Sí. No el puedo porno más que aplaudirte, güey. Es una industria que entendió el rollo de internet muy bien. Sí, se modificó. Porque cañón. Aparte sacaron programas, sacaron páginas gratuitas. Pero precisamente por ser pornografía, como están excluidos de los... Desde claro. De la distribución. Pero desde que pasa del cine mainstream. Al video, desde ahí, desde claro. Ese cambio que tuvieron y dijeron, a ver, esto está cambiando, sí. Tenemos que adaptarnos. Sí. No, además se adaptaron perfectamente. No, además en la lógica más mercantilista y más capitalista. Sí, por supuesto. Del mundo, de que, señores, nos sale sí. Más barato hacerlo en video. Y no han perdido nada. Y lo que nos interesa es el contenido. Y después cuando llegó internet, lo que dijo. Es importante el argumento. Nos sale más barato hacerlo en internet. Fíjate, por ejemplo, la otra vez estaba viendo que ya hay versión porno de Avengers. Ay, hay de Batman. Hay de Batman. La de Scooby-Doo, güey, no tiene idea. Yo la tengo. Está poca madre. Ay, no. Está poca madre. ¿Y le pone con el perro? Sí. No, es que... No. Esa es otra una versión. Botarga. No, hay una versión que Vilma. ¿Con perro? Hay una versión con perro y Vilma. Sí. Ah, no, ya. Quiero... Sí. Hablando otra cosa, por favor, no está muy desagradable. No, la que yo vi con el perro. Ya ves que Scooby-Doo era grande, Danés y sopas, bueno. Sí, como que dices, me la va a partir no, en dos. ¿Sabes qué? Esa industria, fíjate, ahí está el ejemplo. ¿Cómo sí se puede? Y además claro. No han dejado de tener ganancias, no, por Dios. No, y siguen generando... Si se quiere, se puede. Sí. No, y es una manera de buscar el negocio. Es que es la bronca también. Es que no quieren renunciar a como habían estado funcionando. No, es más, yo ahorita yo creo que como piensan los ejecutivos, ya saben que se van a adaptar, pero obviamente están tratando de retrasarlo todo. Sí, pero a ver, aquí hay una cosa. Si empiezas a repartir un poquito del pastel, de todas maneras al final va a haber una gran ganancia. Pero aquí la onda pasa con el porno. Es que están jugando con la culpabilidad de sus clientes. ¿Y sabes qué? Sí. Los tratan como criminales. Sí. Y la gente lo acepta. Criminalizar claro. Eso está de la patada. Porque además, por algo está el internet. Claro. Por algo hay esta accesibilidad. Hay que usarla. Esos comerciales que pasan en el cine. Ah, de no. ¿Qué le estás enseñando sí. A tu hijo? Federico Doring. Federico Doring. Sí, totalmente. Para que no digas que soy de derecha, güey. Federico Doring es un pendejo. Oye, quedó de senador del DF. Ni lo permita quedó Dios. Quedó de ¿cómo se llama? De los que organizan a los de la asamblea, ¿no? Del, ¿ah, sí? Puta madre. Sí, bueno, asamblea legislativa. Coordinador de la... Bueno... No lo dejen, por el amor de Dios, los demás partidos, no lo dejen con sus estupideces. No, deja a los demás partidos, gente. No. No dejen que se meta. No, pero eso, mira. ¿Cómo votan por esa gente, chingada madre? Los demás partidos, si no votan por sus estupideces... Es que no votaron. Creo que no votó, creo que tres estupideces. Entran como plurinominales, los asignan los partidos. Ya ves que ahí estás de diputado. ¿Crees que alguien votó por Mario Fabrio? Nadie. No mames, o sea. Oye, bueno, pero además, fíjate cómo es esa parte, o sea, seguramente disqueras, seguramente distribuidoras, ya le están pasando una lana, así como fue lo del acta y lo del, ¿no? Todos estos. La sopa. Y señores, organícense, porque también, por cada blog que tumben, pueden abrir 40 blogs. Okay. Sí. Esa gente que descargó ese material de este blog, vuélvanlo a subir. Además lo respalda, sí. Vuélvanlo a subir, vuélvanse necios. Neto, la hidra. Que si cortan una cabeza salen siete más. Eso es lo que se debe hacer en internet. Y van a ver cómo no van y eso a poder. Va, la necesidad es nuestra arma. Pero eso va a hacer que ellos mismos se den cuenta. Es como con la música, ¿no? Si tú compras un disco, ¿no? Ya nadie compra discos. No, yo... Pero bueno, vas, oyes la música. Cuando vienen en vivo, se atascan los conciertos. O sea, ahí están ahí viendo. Ahí gana el artista. Claro, y ahí sí gana el artista. Por eso los artistas, muchos artistas, no todos. Muchos artistas están a favor de eso, de decir, yo regalo mi música, a mí me vale. Claro. Yo lo que quiero es que me vengan a ver en vivo, que es donde saco una lana. Pues yo, por ejemplo, los Tucanes y todos acá los que hacen. Sí es, pero claro, ahí entonces el productor, ¿qué? Y todo su tren de vida que ha llevado, ¿qué? ¿No? Y toda que se adapte. La burocracia que hay ahí también. O sea, perdón, que se adapte. Bueno, no está, está. Ellos no tienen por qué perder, simplemente no. Como dice Luis, es adaptarse, sí. Pero es. Lo que estos güeyes no quieren es, aquí la bronca pensar es que también, en nuevas, es que también el, trabajo, el papel, ¿no?, del productor, o sea, es como los editores, fíjate, pasa como, sí, los editores, igual. De que no desaparecen, pero sí cambia radicalmente el papel y sobre, sí, todo la cantidad de trabajo que tienen que hacer, por supuesto, o sea, pero hay que racionalizar esos recursos para que entonces el producto final sea accesible para todos, que esa es la idea, sí. Ahora, que pero se comercialice, sí, de otras formas, échenle cabecita, entonces digan, saben que vamos a comercializar de otras maneras, vamos a sacar dinero de otras formas, que no tiene que ser vendiendo exactamente el producto, ¿no? No, y hay también formas también, por ejemplo, lo que hace Jorge Pinto, que él está en Creative Commons, él ha puesto en alta así sus personajes para hagan lo que quieran, ahí están las piezas para que ustedes armen sus personajes de Bunsen, nadie lo hace. ¿Por qué no incluyes uno ahí, un cameo en los apuntes chamánicos? Lo voy a incluir ahora con la libertad de expresión, que está re buena. Pero fíjense cómo, por un lado, cada vez están moviendo más las cosas para tratar de, sí, controlar lo incontrolable, que es, sí, ya la libertad de expresión. Sí. O sea, ahorita lo que está pasando con MBS, se ve todo un movimiento para que Azcárraga pueda controlar. Sí. Como lo ha hecho siempre. No, que tenga la llave del internet, sí, que ahorita tiene Slim. Sí, sí, sí, sí. Pero Slim es un poquito más liberal, lo que él quiere es dinero, Azcárraga lo que quiere es control. Uh-huh. Son dos cosas diferentes, sí, pueden ser lo que quieran los dos, pero Slim quiere dinero y mientras se le pague, mientras el cuate genere dinero, le va, porque es libanés, así piensa. Claro. Azcárraga no, Azcárraga lo, sí, que quiere es control, por lo eso que quiere es tiene que el América siga ganando 6-0. Nah. Azcárraga le vale mal el América, ¿por qué crees que juega como juega? Ya, next. Sí. Entonces, pero bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos con el tema que está prendido. Está bien. Es más, veo a Clemen calmadito. Estamos haciendo puras tonterías, cabrón. Hazte, sí, para allá, cabrón. Ya. Estás aprovechando el cable. No se vayan. Cabrón. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Don't try to resist this paradigm shift. The music revolution cannot be dismissed. 1898 Iggy Pop CD. What if I can get it from my sister for free? It's all about marketing, Clive Davis C. If fans buy the shirt, then they get the MP3. Music was a product, now it is a service. Major record labels, why are you trying to hurt us? Fix up in my face like, don't steal our songs, Lars. Well, Sony sells the burners that are burning CDRs. So Warner, EMI, hear me clearly. Universal Music, update your circuitry. They sue little kids downloading hit songs. They think that makes sense, well, they know that it's wrong. Hey, Mr. Record Man, the joke's on you. Running your 1992. Hey, Mr. Record Man, your system can't compete. It's the new artist model, file transfer. Download this song. Download this song. Download this song. I know I'm running fast, but the message is clear. You don't need $1 million to launch a career. If your style is unique and you practice what you preach, minor threat and jello, but the things to teach. I've got G5 production, concept videos, touring with a laptop, rocking pack shows. The old school major deal, it makes no sense. Indentured servitude, the costs are too immense. The fingers in the dam, but the crack keeps on growing. Can't sell bottled water when it's freely flowing. Record sales slipping down 8%. Increased download sales, you can't prevent. Satellite radio and video games change the terrain, it will never be the same. Did you know in 10 years labels won't exist? Goodbye DVDs and compact discs. Hey, Mr. Record Man, what's wrong with you? Still living off your catalog from 1982. Hey, Mr. Record Man, your system can't compete. It's the new artist model, file transfer. Download this song. Download this song. Download this song. You know, we just wanted a level playing field. You've overcharged us for music for years, and now we're just trying to find a fair balance. I hate to say it, but welcome to the future. Download this song. Download this song. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Ya regresamos y estamos platicando acerca de muchas cosas. Oigan, aquí hay unos mensajes que dicen que, bueno, que compran películas, que las productoras, dice Witch Fox, las productoras no están trabajando en sus materiales que venden. Yo compré El Dragón, La Chica del Dragón tatuado y parecía pirata. Sí es cierto, ¿eh? O sea, compras los también originales es y luego están que verdaderamente, o sea, no tienen ni nada extra, el disco bailando adentro de la caja, la caja de pésima calidad. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el...? No, lo que pasa es que ahí depende también del clonador. No, compró la original, carnal. Ah, ya no. No, los clonadores ya son. No, ya sé de lo que se trata. Lo que pasa es que en original, ¿cómo se llama? El disco, el decorado del disco, es como si lo hubiera escrito la chica esta que anda de investigadora, ¿no? Entonces. No, güey. Parece un plumonazo. No, pero eso es de ese. Parece un plumonazo, porque tú lo ves así, y es serigrafiado. Pero muchas veces, Clement, pones el DVD y no viene ni. O sea, viene un menú así patito, ni siquiera hay extras, no hay nada. Dijeras, bueno, ¿qué diferencia hay entre comprar esto y comprar pirata? Es a lo que voy, quieren seguir gastando su lana en originales, claro. ¡Tómenla! Pues sí, lo que pasa es que, mira, cuando uno es fan del cine, o cuando es fan del cómico, y aquí hay otro comentario que dicen, yo primero lo veo en internet, o lo escucho en internet, y después si me gusta lo compro. Sí. Porque todavía habemos quienes nos gusta, si trae el disco, A mí lo que me gustan son los extras. Sí. Me gusta, sí. Qué maricón eres. El huevo, güey, de la mitad para atrás. Entonces, ese es el simple hecho de tener en tus manos el cómic, o de tener el disco... Pasó a ser el cómic. El cómic. O tener la película con el booklet, con los extras, como tú dices. Claro. Es diferente. Pero de eso, a que todo lo que consumes visual o auditivamente lo vas a hacer así, es una cosa muy diferente. Sí. Que eso no va a pasar. Claro, si te dicen, bueno, para reducir costos de venta al público, vamos a quitarle los extras, ajá, tal. Pero va a costar 50 pesos. Sí, es que es eso. Al final eso es lo que te cuesta ir al cine. O sea, sí, no vas a una película y te pones... Y ahorita vas a ir el comentario al director, ¿no, güey? No. ¿Sabes cuándo se vuelve ridículo? Cuando ves un disco que acaba de salir, cuesta 200 pesos. Y al año, que se convierte en catálogo de una disquera. O... Ya vale 50 pesos. No, los Blu-rays, o sea, quieres comprar un Blu-ray, es puta madre, 400 pesos. No, es una. Y luego, están ahí los, los tiraderos, ¿cómo no los tiraderos? Nada más los paga Humberto. Los botaderos. De películas de hace 6 meses. Y están en 120 pesos, cosas de esas, güey. O sea, es que aparte ni siquiera... Mira, yo acabo de ver hace... La impaciencia de la cara. Sí, me acabo de ver ahorita el Blu-ray de Casablanca. Es una edición donde neto lo que menos te importa es la película. No, El póster, trae los sexos. Claro, eso sí vale la pena. Sí. Pero si es una película que está en el cine y no la pudiste ver y te quedaste con las ganas de verla, dices, ay. Fíjate, aquí hay un comentario en Twitter bien interesante. Birons, que está en El Salvador, nos escribe y dice... Saludos, Birons. Saludos. Aunque uno quiera, no hay donde comprar cómics, películas, no hay otra opción que no sea internet. Entonces, por eso América Latina yo creo que es uno de los, o sea, es el continente donde tienen al güey más rico, al país más rico del mundo, pero también a muchos muy pobres. Claro. En cuestión de cómic, quitando México y Argentina, no se publican, tienen que esperar a ver que les llegan a México, hay muy pocos lugares. Bueno, Estados Unidos, güey. En Perú, tiene que esperar a que le lleguen. Estados Unidos también es parte de América, carnal. Por eso dije América Latina. Quitándolo. Dije, quitando el país más rico del mundo. ¿Qué ganas de pelear? ¿No es China? No, chiquito, mi vida. China, Nuevo León, güey. Entonces, realmente, en América Latina sí sucede esto. Claro, condiciones económicas que, pues, no. Fíjate, por ejemplo, aquí dice Luis Morocho, me gustaría que alguien colgara Fairy Quest, ya que nunca llegará a mi país. Lo bajaría y podría compartirlo con mis amigos. ¿De dónde eres, Morocho? Sí, dinos de dónde eres, Luis Morocho. ¿De qué país o de qué? Igual y te mandamos ahí un torrent para o un... Pues alguien que lo traduzca, pues no estaría mal. Estaría poca. Yo sí, la única. Sí. Yo nunca lo he leído en español. A ti no te molesta. A ver, tú como autor. Ajá. Vamos a ver ahorita la parte del autor. A ver. ¿Qué onda? A ver. Agarra la pregunta, Ramos. Pero bien. Sí, güey. Ya se van a poner a jugar espadas. No, yo tengo como... Tú como autor, ¿qué pasaría con Fairy Quest? Calma, chicos. ¿Qué pasa con Fairy Quest? O sea, imagínate que llegas y de repente lo ves en inglés o en francés, en internet, ahí sí. Yo tengo estos que hiciste de K de para Europa. Ajá. Yo conseguí los tres en español, en la red. Bueno, está publicado en español. ¿Ah, sí? No se publicó en español. Es malísima la historia, por cierto. ¿Eh? Bueno. Me pagaron. Desde que no la hiciste tú. Eres el dibujante. Yo a todo el mundo le dije que no la compraran, pero bueno. A ver, ¿cuál es tu...? Me hizo caso. Es de Perú. Luis Morocho es de Perú. Ah, ok, vale. Salvador. La verdad, yo no tengo una postura. Yo creo que mi postura es muy parecida a la de Clement. O sea, si alguien... ¡Chinga! Si alguien quiere... ¿Sin pinadito? Esa es tu pose, güey. Ustedes... Y adelante, muchachos. Confunde pose con postura. Adelante, sí, exacto. Ah, perdón. Yo tengo... lo que yo hago, por ejemplo, caseramente, que es como Fairy Quest, ¿no? Estás tartamudeando mucho, no estás tan seguro de lo que estás diciendo. Es que sí, estoy tratando de encontrar las palabras que quiero utilizar. Para no quedar mal con Marvel. Si yo, no, güey, porque estás hablando de lo que yo hago personalmente. Independientemente. Sí, no, claro. Yo tengo una producción que me va a redituar tanto el costo de producción como una ganancia. Si a partir de ahí alguien más quiere hacer algo, no me molesta mayormente. Estaría chingón poder utilizar igual, aprovechar esa herramienta de la gente que dice, bueno, yo vivo en Turquía, güey, y hay un chingo de gente aquí en Turquía que lo quiere leer, y ya lo traduje. No estaría mal poder pensar eventualmente, no ahorita porque no tengo los recursos, y bueno, estaría chingón hacer una producción de 500 libros para el mercado turco, y utilizar la traducción de estos güeyes, o el torrent, o quien sea. Y entonces trabajar encontrar maneras de trabajar, vamos a hacer algo nosotros. Sí, no, algo libre. Yo soy sí, buga. Yo soy la colaboración, la manera de trabajar. Eso sería muy bonito. Algo mí, libre, güey. Cuando vino François Book, estaban hablando precisamente de este tema de las descargas ilegales, y yo le dije, a ver, pues platicando ya con él, le digo, espérame, yo he leído tu obra descargándola de internet. Me dice, ¿cómo estás? Le digo, sí, es que aquí no llega. Dice, bueno, si no llega, te doy permiso de que la repartas por todos lados. Yo no tengo ningún problema con que pues lo hagas. Sí. O sea, al final, lo que dice y lo que yo quiero es que lean lo que hago. Es que al final, mira, el autor en realidad se topa con la limitante de los canales de distribución. Así es. Que muchas veces no son los adecuados o son los que limitados. Uno esperara. Mira, pues, es como la mota, es como la mota, carnal. La primera siempre es gratis, ¿no? ¿Sí? Y después, bueno, eso me han dicho. Y ya después, o sea, a ti te la regalaron, güey. Eso me costó, sí. Eso me costó mi dealer. Ahora que lo dices, saludos a mi dealer. O sea, Humberto ya tiene dealer, güey. Ya. Bueno, pero es eso, ¿no? Es la primera es gratis. Y entonces generas un cliente o un potencial cliente. Ahora, no, eso es que dice Clement, tiene toda la razón, de no hay canales de distribución. Exactamente. O sea, es bien difícil distribuir. Y es carísimo. Es bien difícil poner en tiendas, en lugares donde se pueda ver el producto cuando hay otras empresas, otras productoras, otras editoriales que tienen acaparado incluso hasta los estantes de los, ¿no? De las tiendas, sí, de claro, discos, sí, o de películas o de libros. Es que aparte pagan. Entonces, como todo es un, claro, sistema. Todo es con dinero. Entonces, cuando no tienes eso, estás condenado a estar en un rincón donde nadie te va a ver, donde nadie te va a comprar. Y la idea es que todo se conozca, porque nosotros también como consumidores tenemos derechos de saber qué hay, claro, y en dónde está. Entonces, aquí hay un derecho que no se está reconociendo, que es el del consumidor. Ahora, que si pagas o no pagas, esa es otra cuestión muy diferente, ¿no? Sí, pero al consumidor lo tratan como criminal. Así con es. Esos anuncios donde si la señora se ve que es mamá soltera, está trabajando, llega, le compra una película a sus hijos para que se entretengan. Para que no den lata, para que estén en paz. Si el niño copia es por tu ejemplo. No, ni madre. Si el niño copia es porque es lo más normal en la escuela, hijo. No, y si el niño ve algo, o sea, si bajan algo de internet es porque se puede. Así punto, de fácil. Punto. ¿No? Porque no hay ninguna barrera hasta el momento. Esperemos. Pero que es, no la, ¿sabes qué? Para hacerlo. Es como los fumadores. El comprar piratería es como fumar, o sea, te sientes culpable por eso. Claro. Yo no, y entonces, me siento culpable por fumar, güey. No, yo tampoco. Entonces, ¿cuál es el pedo? No. ¿Por qué dices esa pendejada, espérate, cabrón? Espérate, escucha, Ramos. Funcionan ese tipo de campañas porque hay muchos fumadores que se sienten culpables porque dicen, es que hace daño. ¿En serio? Sí, sí hace daño. Y entonces se sienten culpables y les funciona. Digo, espérate, yo tengo derecho a fumar como tú tienes derecho a no fumar. Vamos a ponernos de acuerdo ¿dónde fumo yo y dónde este, dónde no fumas dónde tú? Puedo y dónde no, sí, puedo? Además, claro, fíjate, sea... yo oye chico, yo siempre he dicho que la eso de la gratuidad de lo que uno descarga de internet, uno está pagando una cuenta de internet. Así es. Claro. Ahora, no es que los distribuidores no se hayan puesto de acuerdo con los proveedores de internet para incluir en el precio del internet, pues ya es pedo de ellos. O sea, y no, estás usando internet y estás usando luz. Corriente, claro, eléctrica. Claro, o sea, que de todas maneras. Claro. O sea, eso de que descargas gratuita. Y una computadora, gratuita, que sí, te, claro, costó también. Entonces, exactamente. No es gratuita. No es gratuita. No. Ahora, sí, no, que no se hayan puesto de acuerdo los consorcios, es ya son todos ellos. Para acceder, bueno, ya la primera. Oye, debería ser asesor, ganar una lana. Sí, sí. La primera gran guerra fue lo del famoso SOPA en Estados, uh-huh, Unidos, sí, claro, que eran las productoras de video, de música, de películas. Ay, los que de tienen cómic, la lana, que agarraron a billetazos, tienen, a todos los. Pero que... espérame, agarraron a billetazos. No, sí. Aquí del otro lado se enfrentaron a Google, Bjorman, a Mac, a Microsoft, las empresas que están moviendo internet. Y ahí fue un choque donde ganaron las empresas. Entre la espada y la pared. O sea, el gobierno estaba entre la espada y la pared. ¿A quién le haces caso? A estos dinosaurios. Mira, la verdad es que le hacen caso al que pague más. Esa es la verdad. Exacto. ¿Cuál es de los dos? No, bueno, ahorita yo creo que la parte del... Es que ya está lo interesante. Obviamente del software, de las computadoras. O sea, porque eso no se va a acabar. No. Las películas se pueden acabar. La manera como, no hacer películas, sino la manera como se hacen, como se producen y distribuyen, sí se puede acabar. Es como la cosecha. O puede de modificar. Bueno, si ya no le van a pagar 20 millones de dólares a un actor, bueno, tendrá, ajá, que comprarse dos carros menos. Sí, yo creo. O sea, tiene que bajar su nivel de vida un poquito, ¿no? Se va a tener que conformar con una pinche avión presidencial. Sí, digo, ya no podrá comprar calzones de $3,000. No, qué ver, no. qué pena. Tendrá, los de 1,000. No, Luis, tendrá que hacer 5 películas en vez de 3. Bueno, claro, ni modo. O sea, la crisis es para todos. Bueno, ¿eh? Apple ha hecho muchas cosas en ese sentido. Por ejemplo, sí. Ahora puedes bajar las actualizaciones del iMovie, del tal. Uh-huh. Y pues ya son gratis, güey. Es como un app. O sea, sí. Si ya tienes, ya viene puesto el programa en tu computadora, es que también, lo bajas gratis. Es que, también ahí yo creo que están cayendo en cuenta, bueno, de algo que cuando tú de repente empiezas a regalar algo, las primeras, uh-huh, dosis. Así es. Llega un momento en que dicen, no, ya, pues ahora que... bueno, porque no pensé que era una, güey. No, o quiero la versión mejorada, sí, o la versión, sí, plus, ¿no? Ahora quiero roca. Claro. Ahora quiero roca. No, sí, es una manera de ir, que la gente conozca tu producto, que se encariñe con él. Exactamente. Y que lo use, y que le guste. Y que se familiarice. Pues y lo necesite. Y, claro, después lo compre. Ahora, ¿no?, bien, por otro lado, también, pensando en ese escenario, es importante que los autores generen este, claro, producto, ¿no? Y que los autores también sean bien pagados, porque esa es otra. O pero que pensamos, aprendan a ser empresarios. Sí, porque esa, sabes, es que otra. Pensamos que los autores también son los que se llevan toda la... No es cierto. Eso no es cierto. ¿No es cierto? O sea, chingazo. No. Tú sí, porque... No. Yo soy un cerdo capitalista. Yo no, maldito, sé cuánto le pagarán, por ejemplo, al que compone canciones para, no sé, para Luis Miguel, ay, o para cualquiera, ¿no? O sea, ¿cuánto le pagarán a esa persona y cuánto le pagan a los demás? O sea, a Luis Miguel, o al productor, o la empresa. O sea, no sé, no lo sé, pero sé que tampoco es tan equitativa la distribución, sí, no, del dinero. Lo que pasa es que también los autores deben de aprender a ser empresarios, deben de aprender a mover su... Yo te puedo dar un ejemplo, y soy yo, o sea, yo nunca hubiera publicado, o sea, nunca hubiera pensado en publicar en una revista como El Chamuco, o sea, si no hubiera sido por el internet y por regalar mi trabajo. O sea, yo empecé a publicar cuando todo mundo sabe que no dibujo, y sí, lo estoy diciendo, no dibujo, te lo juro, wey? Son piececitas, Luis, armadas. No mames, Gantus. En serio, te lo juro, manito. A ver. ¿Tú no copias? ¿Tú sí robas? Yo pego, no calco. Okay. Denme crédito. Pero gracias a eso, o sea, gracias a que yo lo empecé a postear como una apuesta, por lo que tú quieras. Bueno, a propósito de eso, ¿se dieron cuenta que existía? Sí, claro. Sí, adelante, por ahí de las 12 de la noche o mañana temprano, voy a liberar el primer capítulo de Los Perros Salvajes. Oh. O sea, un demo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Un demo para que lo chequen en mi página de Facebook o en Twitter. Uh-huh, ¿de cuántas páginas? Para que lo rolen. 56 es el primer capítulo. ¿Ya el primer libro? Sí. ¿Ya lo vamos a imprimir, cabrón? Ya lo vamos a imprimir. Muy bien. Chingada. Ya listo para impresión, tú lo vas a regalar, léanlo y lo van a poder comprar en Festo. No, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que desde que... Y nuestra historia de dragones, es que ¿verdad? Desde que abrí el webcómic, he tenido una dinámica muy chida con mis lectores, de que también son mis editores. Entonces ahí de paso, si le ven errores y ratas y todo eso, uh-huh, desmadre, también háganmela saber, sí, ¿no? Claro, sí, porque sí, entonces voy a liberar primero esta versión. Muy bien. Y ahí lo van a ver. Muy bien. Hay un saludo a mis Padawans. Me pidieron que lo saludara, cabrón, hola, porque están amenazando de huelga, cabrón. Ay, no, no, mame, no. ¿Por qué quieren comer? Por lo menos pon agua en la... Ya están hortas de tortas de la yarda, güey. Ponle agua al eso como de los hamsters, al dispensador de agua. ¿Sabes qué? Pon a Rulo en una rueda y que lo apedreen. Deja... Pan y circo, güey. Deja que gotee, carnal. Deja que gotee. Ya sí, ven, les dije que iba a ser contraproducente saludarlos. No, saludos a todos. Oigan, pues ya que un si saludo vamos... a los Padawans. No, no quiero. Hoy nos vamos a quedar 4 horas. No, Luis. No puedo creer que tocamos un tema y lo llevamos a una conclusión. Está poca madre. No, eso sí. ¿Estamos concluyendo? No, todavía no, sí, pero puedes concluir. Pero ya podemos. Ah, okay. No, yo ya concluí mi participación. Okay. Entonces ya ves si concluimos. ¡Aplausos! Bueno, no, ya. Sí me parece muy importante hacer notar de que estamos en una época de cambio. Sí. Sí. Estamos en una época donde sí, Peña Nieto. Estamos en una revolución tecnológica. Que hay que aprovechar la tecnología, pero no nada más quejarse de, ¡ay, quitaron este blog! No, ¿sabes qué? Agarra lo que habías bajado de ese blog y súbelo en otro. Sí, producir. Y háganlo, vuélvanse la hidra, porque así no van a poder esas productoras. ¡Gel hidra! Y van a tener... No, llega Capitán América y te parte tu madre, cabrón. O sea, ¿ves? Tiene que llegar el capitalista maldito. No, no. No, pero si lo van a hacer, yo por eso sí tomo prestado de internet. A mí no me molesta que mi yo obra también, esté circulando. Yo también, ¿eh? Y yo, porque además yo no vendo nada de lo que bajo de internet, ni lo comercializo ni nada, lo consumo y punto. O sea, creo que no tiene ningún problema, ¿no? Creo. Y yo lo que estoy buscando es que mi acervo en algún momento lo pueda yo, tenga el tiempo, el dinero, el equipo, para poderlo digitalizar y que todo mundo lo pueda leer. Estaría poca madre. Esa es mi idea. ¿Por qué? Porque se me hace un crimen el que nada más yo pueda leer eso. Sí, a mí también, cabrón. No sé por qué eso sonó muy mal. Pero ¿sabes qué? Con sarcasmo, güey. Bueno, sí. Pero no somos criminales por consumir eso y no es una actividad... Yo no, creo que no es ilícita en sí misma. Es parte de la actualidad. Yo creo que es tiempo que las empresas empiecen a ver a sus otras sectores como una parte importante del proceso, ¿no? Uh-huh. No como al güey que le chupan la sangre nada más. Sí, güey, no, tiene que ser... Empezar tienen a trabajar que en equipo. Sí. También, generar sinergias. Es como esto de que se quejan de la especulación. Señores... Sí. Espérense 3 días, sí, y ya va a estar en español, en inglés, lo pueden descargar. Claro. Si lo que quieren es leer, si lo que quieren es el objeto para tenerlo, masturbarse mentalmente con él. Ay, Diosito. Y de otras formas, bueno, eso ya no podemos por hacer cierto, nada. Por cierto, tengo las citas en 5 minutos. ¿Sí? ¿Hoy te toca masaje con happy ending? Sí, ya me hizo manicure y todo el pedo. Bueno. Ah, ¿tú eres el que da el happy ending? Yo me seré el bueno, ya vámonos, chicos, ya estamos diciendo muchas cosas. No queremos. Muchas puercadas. Oigan, este sábado y es la clínica de Pepe Quintero, quedan muy pocos lugares. Apúntense. Pero si quieren, todavía pueden llegar, mándenme un mail a gantuza@produccionesbalazo.com. Muy bien. Y vean Rock of Ages, por favor. Rock of Ages, véanla. Y no pasaron por sus premios Mostado y Capitán Strange. No pasaron por sus premios. Ya se chingaron. Se están quedando sin nada. La recomendación de hoy rápidamente. El disco del Hombre Araña, el mejor personaje del mundo. Y trae la letra y todo el pedo. Pero además en acetato. Ah, sí, en acetato. Cantada por el Capitán Memo. Ahí está. ¿Por quién? Por ahí anda luego en convenciones. Capitán Memo, sí, ahí se anda cantando, haciendo su show, qué cosa. Sí. Adalisa, muchas gracias a Adalisa Zárate. Y a Lioco, que no leímos nada. Pero y a Lioco, también mandó que, su colaboración, ¿eh? Sí, le mandó. Sí, yo la vi aquí, bueno, aquí yo la tengo, pero... Pues la mandó tarde. La mandó tarde, pero la mandó. Y gracias, Lioco. La próxima semana la vamos a hablar. Está bien. ¿No? Para que luego... aquí está la colaboración. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana, Gantús? No sé, a ver si... ¿Sabes qué? Traigo ganas de... A ver si se animan los editores de DC y de Marvel en México a venir al programa. ¿Pero qué no son los mismos? Mira. ¿De quién estás hablando? De pues, los que son ahora Mauricio Matamoros, que es el de DC Comics. Matamoros, ¿sabes qué? Con Mauricio hago un programa de radio sobre cine. Padrísimo. Pues dile que si viene, aunque no le dé permiso. Óiganlo los lunes, 19:05, 7:05 en la noche. Oye, que Rob Liefeld 1060 de AM. Que Rob Liefeld se hartó de DC y renunció. Esas son de las noticias. Bueno, eso nos puede... Y se va a pasar a Marvel. Robot Chicken, DC Comics Special... Pues ya lo veremos. Sí, pues bueno. Semana. Sí, ya. Parece que hubo un boicot a Televisa. No mames, ¿otro? No, pero aquí de locales cerrados, ¿eh? Así. Pero bueno. Bueno. Escuchen el programa de Mari Carmen, vayan a la clínica de Pepe. chequen el Perros Salvajes del primer capítulo y sí, compren el Spider-Man, ¿qué? 692. ¡Qué bonito! 50 aniversario. Todos días. Gracias, Marisol. Adiós, ay, no, chicos. Gracias, besitos, Marisol. Besos. Forasteros. Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com.